La revista surgió en 2012, en un contexto en el que estaba muy polarizado, sobre todo desde los discursos del gobierno en ese momento, ¿no? Y de la oposición en torno a los medios hegemónicos. Y bueno, en ese contexto también surgen ustedes como radio y surgen otras tantas experiencias. Hoy por hoy, en el contexto actual, sigue siendo igual de complicado sostener un medio alternativo, autogestivo, pero bueno, el interés y el intento por no dar el brazo a torcer en esta lucha, por no solo por la cuestión cultural y política, sino también a largo plazo para poder seguir sosteniendo un discurso diferente al que se proponen desde los medios hegemónicos y que en definitiva es el que también tuerce un poco la historia en relación al sentido común de la sociedad en general. Claro. Agustín, vos hablabas de autogestión y como bien sabemos la autogestión no es nada fácil, es trabajo día a día y supongo que por esta cuestión también económica uno se decide aliar o unir, pero también debe haber una línea editorial, una línea ideológica, política para juntarse con Sudestada. ¿Cómo fue esa fusión? Bueno, la fusión surgió hace 2 años, ya terminamos de completar el segundo año saliendo de manera conjunta. En realidad nosotros desde el primer día tuvimos con Sudestada una relación, de hecho ellos formaron parte de las reuniones previas a que nosotros imprimiéramos el primer número en mayo, nos dieron una mano muy grande en muchas cosas con toda su experiencia, ellos ya llevaban 10 años en la calle, incluso todo el sistema de distribución que nosotros ensayamos en esos primeros años estaba ligado a su experiencia. Nos facilitaron todas las herramientas para que podamos hacerlo. Y bueno, en cuanto a la línea política y la forma de ver el mundo, sabíamos que había una relación ahí que estaba firme, porque de hecho nosotros todos fuimos lectores de Sudestada, todos quisimos alguna vez y hemos participado de Sudestada. Es una referencia para nosotros, lo fue desde siempre. Y finalmente, después de andar esos 3 años nosotros solos y ellos de seguir con la trayectoria que ya venían desarrollando desde hace más de una década, terminamos haciendo una confluencia, si se quiere, que también respeta la identidad de cada una de las revistas, que no hace que una prime sobre la otra, más allá del tamaño y la proporción de páginas que tenga cada una, pero lo digo en relación a la línea editorial, a los temas, si bien por supuesto siempre se charla que va a sacar el otro para no pisarnos, hay una independencia en cada una de las revistas en ese sentido, y es una forma de acompañarnos también. Sí tuvo que ver en parte con la cuestión económica, cuando los costos se fueron del papel, sobre todo de la impresión, se fueron muy, muy altos, pero también tiene que ver con una cuestión esto política. Al sumarnos las dos a un paquete solo, digamos, sabíamos que podíamos agrandar la tirada, sabíamos que cada cual con su influencia y con los lugares donde estaba instalado podía potenciarnos, y era una forma de avanzar y de no quedarnos, porque realmente la situación en torno a los costos era muy alta y peligraban los proyectos. Hoy por hoy podemos decir que tanto una como otra revista hemos logrado ese objetivo y también un reconocimiento y un trabajo conjunto de mucho respeto, y creo que nos ha fortalecido a ambas. Agustín, hablando de esto, en su momento, de la cuestión de financiamiento, en su momento la ley de medios abarcaba lo que era audiovisual, ¿no? Lo que era radio y televisión, la gráfica quedaba por fuera. Después apareció ese momento en el cual se suponía que había una ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestivas que iba de alguna manera a darle también la chance a los medios gráficos, a las revistas en este caso como ustedes, de que pudieran desarrollarse. La ley de medios quedó trunca en términos concretos para lo que fue el sector de medios comunitarios, nunca se terminó de aplicar como correspondía y finalmente el gobierno de Macri la terminó por suplantar por este nuevo ente y volar la ley. ¿Cómo ha quedado el tema de la ley de fomento justamente para las revistas? ¿Hubo avances en eso? ¿Se pudo lograr algo? ¿Ha quedado más bien todo en el aire? No, el proyecto de ley que se armó desde Arecia la Asociación de Revistas Comunitarias Independientes, quedó trunco, quedó estancado en la legislatura nacional y nunca terminó de avanzar. Si bien tenía ahí algunas patas y algunos apoyos de algunos legisladores, nunca logró su tratamiento. Y en ese contexto se fue quedando, se pasaron los plazos para que se discuta y quedó trunca. Al margen de eso, se pudieron lograr algunos acuerdos y se avanzó en algún punto, pero bueno, hoy por hoy, como todos los demás que estabas planteando, sobre todo con la ley de medios audiovisuales como ejemplo, se está en una posición bastante lejana a la posibilidad de poder avanzar en ese sentido. Claro. Y que el Estado reconozca, este gobierno que reconozca la importancia de los medios comunitarios alternativos, que en el total, sobre todo en lo gráfico, ¿no? Implica una proporción muy grande de publicaciones que se venden en la totalidad, ¿no? Claro. Del país. Agustín, la revista no solo tiene excelentes textos, sino también excelentes dibujos. Ayer fue el Día del Dibujante. ¿Quiénes justamente ilustran Máscaro? Bueno, Japán es un artista aquí local, que creo que casi todos conocemos, y si no, estaría bueno que lo conozcan. Por ahí se lo identifica como fileteador, pero en realidad es bastante más completo que eso. Él dibuja nuestros retiros de tapa, es decir, la página 2 de las revistas desde este año, todo este año. Y bueno, Luxor es el otro artista que nos acompaña desde el primer número, es decir, que a esta altura, y habiendo completado 38 números, bueno, Luxor estuvo en casi todas, y si no estuvo dibujando él, estuvo coordinando las contratapas. Aprovecho para saludarlos, ¿no? Ayer no lo supe. Agustín, hoy es el cumpleaños de Radionauta, les invitamos a venir al Centro Cultural Olga Vázquez. Recordamos mañana la actividad que Máscaro cierra el año. Bueno, te agradezco y vamos a estar dándonos una vuelta, porque bueno, tenemos que apoyar entre nosotros y por eso estamos muy agradecidos también ahora del espacio para poder difundir la actividad de mañana en la CAIPO.